Estuvimos en comunicación telefónica con Juan Pose, integrante de la Junta Comunal, perdón, del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 106 de este martes 13 de octubre de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. En el año 1492 llegaron los genocidas europeos aquí a nuestra América, poniéndole fin de esta manera a la libertad de nuestros pueblos originarios. Y en conmemoración a la memoria y la lucha de los pueblos originarios, que hasta el día de hoy continúa, por supuesto, vamos a estar hoy hablando del Día de la Resistencia Indígena. Hace 528 años que los pueblos originarios vienen luchando por sus derechos en toda nuestra América. También hoy tenemos una entrevista exclusiva con el compañero Enrique Mamani. Enrique Mamani es presidente de Orcopo, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Hermano indio, Dios del sur, hasta encontrarte. Enrique, ¿cuáles son las distintas formas de cultivo que existen? Tal vez mucha gente lo sepa, pero en definitiva continúan consumiendo los productos de las multinacionales y así, en definitiva, se demora aún más el corte con esos explotadores de la naturaleza. Bueno, este Estado en realidad, este Estado tiene básicamente a los grandes empresarios, a la rural, a los que se quedaron con todas las tierras de los pueblos originarios. El Estado vive y está a favor de todos ellos. Entonces, cuando vamos a pensar en otra manera de cultivar, nosotros no hablamos de soberanía alimentaria, hablamos, en realidad, cuando hablamos de todo, hablamos del buen vivir o vivir bien. De alguna manera, es lo que nosotros pregonamos como una filosofía de vida. Nosotros creemos que somos parte de la naturaleza y entonces no todo es para nosotros, es todo en forma equilibrada. Vamos a cultivar, vamos a cosechar en forma equilibrada, no vamos a talar los árboles en forma indiscriminada, no vamos a contaminar nuestras aguas, porque tenemos que pensar que las generaciones futuras también tienen el derecho a disfrutar de la vida y de todo lo que tenga que ver con nuestra madre naturaleza. Nosotros por miles de años hemos sembrado y de hecho la cultura occidental o la llegada de Colón sació el hambre gracias a todos los alimentos que encontraron en América. Pensá que en América habían más de 500 variedades de papa, más de 500 variedades de maíz, más de 1000 variedades de maíz en este continente. Cacao, ¿no? Tomate, todas esas cosas son originarias de este continente y se sembraban en forma de acuerdo a los territorios, de acuerdo a donde uno vivía. No existía el monocultivo, no existía de ninguna manera lo transgénico ni nada por el estilo. Había gran cantidad de semillas y gran variedad de semillas. Un ejemplo, el algodón tenía varios colores, no había únicamente en color blanco. Claro que tenemos que pensar que esa manera de cultivar, esa manera de sembrar, no les es rentable al Estado y mucho menos a los terratenientes que se quieren seguir enriqueciendo. Por eso son, de alguna manera, nosotros, los originarios, somos una oposición para ellos. Por eso vienen por nuestras tierras. Por eso nos siguen expulsando de los territorios para seguir haciendo más monocultivo de soja, de maíz, y encima todo transgénico y con agrotóxicos. Esas cosas no sucedían y no queremos que sucedan en nuestros pueblos. Hay pueblos en lo que es La Quebrada, en Jujuy, en algunos lugares que todavía siguen sembrando semillas naturales. Así que me parece que todos tenemos que apostar a otro tipo de siembra y de otro tipo de semilla. No darle las tierras a los pules ojeros

alguna vez algunos de mis hijos y Gustavo en todos los casos, ¿no? Y yo, no sé, yo de alguna manera también me proscribí. Y acepté que, bueno, que mi situación era distinta. Y la sigo aceptando como distinta, ¿no? Y realmente sí es cierto. Eso lo debe haber dicho Daniel, porque él lo dijo desde el principio. Es cierto, me sentí muy acompañada, muy contenida, y muy apoyada. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Mi nombre es Isabel. Vivo en el barrio de Belgrano, en la comuna 13. Estoy pegadita al barrio de Cogla, de la comuna 12. En la calle Balbín y Roosevelt existe una antigua casa del año 1900 conocida como la Villa Rocca Tagliata. Si bien las distintas actividades que se desarrollaron en ese predio hizo que se desvaneciera su belleza interior, no pasó lo mismo con su aspecto exterior. De estilo neoclásico, la Villa Rocca Tagliata es parte de la identidad barrial. En el año 2013 se catalogó al inmueble con nivel de protección cautelar. Los vecinos del barrio de Coghlan y del barrio de Belgrano comenzamos a tener conocimiento de que había un proyecto importante para ese predio. Y en septiembre del 2013 presentamos una acción de amparo. La justicia nos dio lugar a la medida. Sí, se frenó la obra. Pero en octubre del 2014, casi un año después, el juez Fassman rechazó esa acción de amparo. A pesar de que el permiso otorgado triplicaba la altura permitida, 27 pisos en lugar de los 9 que correspondía, superaba la superficie cubierta en un 42% e invadía el pulmón de manzana en un 56%, entre otras tantas irregularidades. La obra se inició, por supuesto, con toda la potencia y con los tiempos que tiene la justicia. Casi un año después, en el 2015, el legislador Gustavo Vera presentó otro recurso de amparo y la obra recién se suspendió el 22 de diciembre del 2016. El juez Otey del juzgado en lo contencioso administrativo declaró nulo el permiso de obra. Pero 3 meses tardaron en hacer caso a las indicaciones de la justicia. Recién 3 meses después pararon los trabajos, hasta igualar en 12 pisos la construcción de la calle Sapiola con la construcción de la calle Balbín. Finalmente, a fines del 2019, el Tribunal Superior de Justicia le dio luz verde a la continuidad de la obra demorada aún el inicio o el reinicio por la pandemia. Para los que pasen por ese lugar, o los que pasaron, se van a dar cuenta qué atroz son esos dos bodoques que asfixian a esa villa tan admirada y querida por la gente del barrio. Nos preguntamos si es esto modernidad. Si es esto modernidad. Si es esto progreso. Si es esto progreso. Lo cierto es que el lenguaje está infectado de poder. Y a pesar de que en realidad fuimos los vecinos, fuimos presionados en diferentes oportunidades por nuestro accionar, seguimos firme con una voluntad potente para continuar con esta denuncia de todos estos incumplimientos, porque lo cierto es que aquí ha faltado una pata muy importante, que es la justicia. La justicia tiene que intervenir ante tantos desmadres que se están produciendo en la ciudad, tantas construcciones innecesarias, en especial proyectos que se están planteando en tierras públicas. Hoy, que con la pandemia no se han resignificado tanto los espacios verdes, todos estos lugares, los baldíos, tienen que ser replanteados si realmente la ciudad quiere tener otra calidad de vida. Por eso, bueno, digo que tenemos que tener en todo momento la voluntad de seguir siendo parte de otra ciudad, porque es diferente la ciudad que nos están imponiendo. Es hora que empecemos a poner nuestra agenda y, ¿por qué no?, cambiar este lenguaje que de alguna manera huele a avaricia. Huele a avaricia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel D'Amico, vecina de Belgrano. Nos estuvo informando sobre la situación de Villa Rocca Tagliata, un edificio histórico, una casa histórica que hace segregar esa mezcla de saliva, de cemento y cal y arena a los emprendimientos inmobiliarios. Esto pasó acá. Jamila Castillo Carballer es el nombre real de Jamila Purofelin, cantante y periodista cubana residente en Galicia, que publicó en el año 2013 un trabajo musical al que tituló Julio Cortázar Songs, que son nada más y nada menos que algunos de los poemas de Julio Cortázar musicalizados por Jamila. Jamila comenzó a musicalizar a Cortázar cuando descubrió por casualidad en la librería Folies Novas, en Santiago de Compostela, el libro póstumo de Cortázar llamado Papeles Inesperados, y allí un poema titulado Blues for Maggie. Jamila obtuvo la autorización de Aurora Bernárdez, albacea universal del autor de Rayuela, y continuó encontrando, de forma casi obsesiva, melodías y ritmos dormidos en la inmensa poesía de quien había sido para ella su narrador y personaje literario más amado. Jamila completó el trabajo mediante la intervención de destacados músicos del Latin Jazz y la música popular latinoamericana, los brasileños residentes en España, Paulo Paulinho Lemos, coautor de 7 temas, Fred Martins, arreglador del Blues for Maggie, y el cantautor cubano Pablo Milanés, quien autorizó su firma en Blues for Maggie, pues Cortázar en su momento había escrito dicho poema inspirado en la célebre frase musical de Pablo: ya ves, y yo sigo pensando en ti. Jamila nos estuvo visitando